Necio ese corazón, no castigues este amor. Si esta historia no es de dos, dime ahora y me voy. ¡Vida mía! ¡Solo para ti! Cuando todos los caminos llevan al final, cuesta aceptar, saber que no va más. Triste ver cómo tira la toalla quien te hizo volar. Duele aceptar que llegó el final. Golpe bajo el corazón, argumentos sobran hoy para justificar que se avecina el punto final. Llevan al final, cuesta aceptar, saber que no va más. Triste ver cómo tira la toalla quien te hizo volar. Duele aceptar que llegó al final. Golpe bajo el corazón, argumento.